deshaciéndonos de a poco del barro, por lo menos. ¿Te acuerdas de la primera canción y cómo fue que la compusiste? Fue después de que un amigo me dijo que... porque yo hacía covers de 2 minutos, como a los 15 años, y me paró en la puerta porque adentro me esperaban mis amigos que eran un poco duros con... porque había tocado y no había sido muy buena la tocata. Entonces me para afuera y me dice, no, tenés que hacer tus canciones, no entres acá que te van a molestar, ándate a tu casa y empieza a hacer canciones, me dice. Super serio, Flaco David. Y me hizo una canción que se llama Sentado en el Barro. ¿Ya? ¿Sentado en el Barro? Sí. ¿Como un poco como la anterior? Sí, pero era mucho más alegre, me parece. Ajá. Sí, era totalmente pan, pero tenía cosas de ese tiempo que tienen que ver mucho conmigo, que eran, que era quedarme un poquito más afuera que adentro de la casa. Nosotros nos sentábamos siempre con un amigo afuera de la casa y siempre volvía con el poto con barro. Entonces, sentado en el barro, terminó siendo la canción. Comenzaste a reconocerte entonces, pero ya hay 10 años de recorrido. Sí. Y me imagino que desde ahí, ¿no te detuviste en hacer canciones? Me cayó la guitarra acústica y la tuve que tomar. Sigamos tomándola entonces. ¿Con qué continuamos, Chinoy? Continuamos con Carne y Alma de Gallina.